robé de otro jardín. Y en un silencio de amor no me creíste feliz. Y se largó a llover y te reíste de mí. Y en una noche de hotel morían más de un millón de mariposas de amor. Solitario me fui, me tomé un tren hacia el mar. Despierto por no soñar, lloré las horas sin ti. Solitario me fui, me tomé un tren hacia el mar. Despierto por no soñar, lloré las horas sin ti. Ya lo ves, mi amor. Ya lo ves, mi amor. Mar del Plata me fui, te busqué en el bar del tren, te hice una canción. Yo no me quería reír, solo que cuando te vi me preguntaba cómo hacer para vivir sin ti. Solitario me fui, me tomé un tren hacia el mar. Despierto por no soñar, lloré las horas sin ti. Solitario me fui, me tomé un tren hacia el mar. Despierto por no soñar, lloré las horas sin ti. Y solitario me fui, me tomé un tren hacia el mar. Despierto por no soñar, lloré las horas sin ti. Y solitario me fui, me tomé un tren hacia el mar. Despierto por no soñar, lloré las horas sin ti. Y solitario me fui.